Ustedes sí que se la saben todo ya. ¿Sí? Yo la canto una vez y después la cantan ustedes, ¿les parece? Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor. Ahora lo hacemos con corazón, pero todo bien fuerte. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo. Se olvida. Chao ese mal amor. Enséñame a olvidarte.